Esta semana, en el Club del Rock. Oiremos lo mejor del rock y metal en español. Aquellas canciones que cantas en las fogatas o carretes con bandas como La Renga, Mago de Oz, Rata Blanca y muchos más. En lo chileno tendremos a Panzer, Criminal, Alejandro Silva y la Power Band. Pide tu tema y manda tus saludos en el clubdelrock.blogspot.com y vota por nosotros en www.podcaster.cl. Ya lo sabes, este jueves desde las 22 horas tienes pase liberado para el Club del Rock de Radio Madero.